día, primero disculpa, Córdoba esta mañana con neblina, así que el avión que tenía que haber salido temprano salió a las 12:40. Bueno, antes que nada, el gusto estar acá, en la alegría que nos juntemos. Yo decía que el encuentro de hoy tiene la ventaja que vemos lo que pensamos, que en una Argentina con una comunicación democrática es posible, y eso no ha muerto ni va a morir mientras nosotros mantengamos ese espíritu y querramos lo mejor para todos. Acá me tocó decir hace tiempo en la Cámara de Diputados, cuando se discutía la ley del servicio de comunicación audiovisual, que era fundamental que el país tuviera opciones. Acá que se habla que esta ley no ha hecho nada, cuando hablaba en la Cámara de Diputados, en ese momento el 50% del país no tenía acceso a televisión gratuita. Hoy podemos decir que si bien hay mucho por trabajar, no hay ningún ciudadano que no tenga opciones de televisión gratuita. Y mientras tanto en la televisión nos vendían que prácticamente el que se colgaba del cable era un delincuente al borde de hacerlo desaparecer porque atentaba a las bases esenciales del país, eso nos decían en los cines y todo esto. Y yo decía, mire, cuando alguno de esos lo detenga, lo voy a defender, porque un robo famélico es el robo por necesidad de un alimento especial. Y ahora más que nunca necesitamos potenciar ese alimento porque ahora nos lo quieren dar nada menos que con comida chatarra. No podemos aceptar lo que va a pasar con Telesur. Pero esto tiene que ver con la historia que yo voy a contar y que tiene que ver con un perfil que también tenemos que poner el acento. Es evidente que este decreto de necesidad de urgencia 267 ataca la democracia, porque no permite que todos tengamos acceso a la información para tener un juicio crítico sano. Ataca a la República, porque indudablemente ignora al Poder Legislativo. Pero falta un aspecto que hay que poner el acento, es que ataca al federalismo. Esto es un tema importante ponerlo en la agenda, porque el federalismo es parte de la esencia de una comunicación democrática, porque implica el respeto, no de egoísmos zonales, sino del hombre y de la mujer situada. Tenemos derecho desde el interior a tener calidad de presencia de nuestra voz. Y esto tiene que ver con el caso que les quiero contar. La Universidad Nacional de Córdoba, una universidad pública, creó y puso en funcionamiento el primer canal de noticias del interior del país, CBA 24N. Ustedes tendrán presente que de acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 65, las señales, digamos, los cableros tienen obligación de subir las señales de las universidades nacionales, de las provincias y de los municipios. Cablevisión en Córdoba se oponía a eso. Se oponía al punto tal que generaba una doble irritación. No solo que no estaba cumpliendo la ley, sino que prefería en su grilla tener dos veces CNN en español y no subir una señal con tonada cordobesa, como lo que vuelve a pasar ahora, que CNN está en todas las grillas analógica y digital, mientras que a Telesur ya la han sacado de la grilla analógica. Con motivo de eso se hizo un amparo, lo voy a hacer corto porque pusieron el festival de Chicana, pero lo cierto es que más o menos a los tres años salió una sentencia ya de cámara que exigía que se pusiera en la señal de cablevisión a CBA 24N, cosa que yo incluso denuncié cuando actué como amicus curiae, recuerdan, en el juicio de Clarín contra el Estado Nacional. Contra esa resolución, ellos interpusieron un recurso extraordinario que fue concedido por la Cámara y que en este momento está en la Corte. Y acá voy a hacer algunos comentarios técnicos para que no nos perdamos. En la historia del recurso extraordinario, prácticamente no había ningún precedente en el que se permitiera ejecutar una sentencia, como lo permite el Código, si la sentencia de segunda instancia confirma la de primera, en obligaciones de hacer. Para no hacerlo muy complicado, permitía solamente cuando usted tenía dinero, porque en definitiva entregaba dinero, devolvía dinero y si después se daba vuelta en un problema de dinero, pero nunca en hacer. Pues yo en su momento hablé con el rector de la universidad, le digo, déjenme que haga este planteo de lo que implica derechos humanos, Y para hacérselo corto, logramos la primera jurisprudencia del país en donde se nos permitió ejecutar la sentencia antes de que la Corte defina en definitivo el caso. Eso trajo como consecuencia que empezamos a pelear, se le obligó a subir la señal de CBA 24N, primero ellos lo hicieron con un zócalo que logramos que se sacara porque había una leyenda que interfería abajo, después fueron demorando en subirla a la grilla analógica, tuvimos que ir prácticamente con gendarmería, faltaban 2 horas que fuéramos antes que se rindieron porque ellos no querían ceder a eso, y faltó un detalle que era que se incorporara en la grilla digital IHD. Al respecto hizo los planteos y se ganó eso. Eso se ganó y tenía que incorporarlo, y esa sentencia salió en diciembre del año pasado. Estaba a punto de ser ejecutado y vino a la feria judicial. En el interín de la feria judicial sale el DNU 267, que trae como consecuencia que ya corrimos el riesgo que no solamente no tuviera obligación de subir a la grilla digital, sino ni a la analógica, incluso hasta de bajarlo a Canal 10, porque al salir de la ley no tenía una obligación de levantar los canales locales, como sería Canal 10, ni las señales de la universidad. Y acá viene lo interesante dentro de estos planteos que hacemos con la inconstitucionalidad. Por supuesto, el primer día hábil de febrero planteé la inconstitucionalidad del nuevo DNU para decir, mire, ustedes ahora no me pueden salir, que no me pueden ejecutar la sentencia porque directamente se dan de baja, incluso conocíamos el riesgo de baje todo. Lo planteé, ese tema está en discusión, ya les voy a contar cuáles son algunas estrategias que hay que tener en cuenta que están viniendo con eso, pero también lo planteé en la Corte. Por lo tanto, este es el planteo de este tipo, que en teoría está más alto, porque lo tiene la Corte dentro, ustedes entenderán, del recurso extraordinario que estaba pendiente allí. En lo que hace al recurso que está en Córdoba, o el planteo que está en Córdoba, ellos están desarrollando una estrategia que hay que combatirla a nivel nacional, de usar unos precedentes que ya se han usado con todos los amparos que se interpusieron en contra del abono de Cablevisión. Tendrá presente que Cablevisión nunca cumplió la directiva de la Secretaría de Comercio en cuanto al monto del abono. En el país hubo muchos amparos exigiendo de que se adecue eso, y ellos han logrado una jurisprudencia que es inaceptable, de que hubiera una especie de fuero de atracción a unos juzgados de Mar del Plata, donde tuvieron un precedente que son favorables ellos, y están llevando todos los casos a unificar en ese juzgado. Por supuesto que es una brutalidad jurídica, porque rompe también el federalismo, como les digo, porque no hay federalismo jurisdiccional, como puede ser que yo plantee el abono, el problema en Córdoba, y tenga que terminar litigando en Mar del Plata. Y ahora lo están planteando en el tema de los DNU. Casualmente, yo estoy preparando un escrito que tengo que contestarlo mañana, porque me corren traslado por 48 horas, en el sentido de que es inaceptable esa postura, porque con ese criterio entonces todos los juicios de corralito por tener identidad del problema tendrían que haber tramitado en un solo juzgado, cosa por el estilo. El problema no es tanto que es una locura jurídica, sino que haya un poder judicial dispuesto a aceptar eso. Ellos lo están queriendo traer a un juzgado acá en la Capital Federal que no hizo lugar al amparo de Martín Sabatella. Compañero Villafañe. Sí, termino. El tiempo está agotado. Bien. Le queda un minuto. Este está apoderado de Cablevisión. Le voy a cortar la señal. No. Tengo reclamos de gente que me dijo, a mí me cortaste. ¿Por qué a Rodríguez Villafañe no? Está bien, no. Tienes razón, en esto tenemos que disciplinarlo. Tal vez hice esa acotación solo porque es importante y a los que son abogados están llevando esto, interesante unificar los planteos porque están tratando de llevar a determinados jueces o cámaras amigas. En definitiva, como les digo, creo que esta es una lucha que supera a los jurídicos, más allá que los perfiles jurídicos sirven, pero no es imposible. Yo siempre digo, ¿será que nosotros lo empezamos con lo más humilde del sistema? En su momento, con la Mutual Carlos Mujica, que era lo más débil del sistema. Y desde ella, que es la dueña de la ranchada, peleamos y logramos agujerear el dique más grave que había en contra de la libertad de expresión, que es el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. Yo tengo mucha fe que esta voluntad que expresamos, la certeza que estamos peleando por el bien de nuestro pueblo y por una democracia de calidad y plural y para todos, y federal, para respetarnos también de dónde somos, cómo pensamos y qué queremos, porque esto no es menor que en la nueva ley, y los dejo como planteado, ustedes verán que establecen que las cadenas nacionales de televisión y radio cada vez pueden tener más presencia en la mayoría del país, casi el 50%, no del promedio diario, sino el promedio mensual, Eso va a traer como consecuencia cierre de radios locales, unificación de la publicidad a nivel nacional, desaparición de la productora para producciones locales y propias que la ley estaba generando, e indudablemente va a hacer desaparecer la voz rica, policrómica de un país que nos enriquecemos con las tonadas, que nos podemos mirar la cara de donde somos, qué es lo que tenemos que pelear para la democracia que queremos. Muchas gracias.